¡Atención! ¡Los cucos no van a la guerra! Oiga, ¿y el congas sí va a ir? ¡Claro, tonto! ¡Epa! A ver, Panchito, arrímate aquí. A ver, Fidel, ven para acá. A ver, Jesús, acércate aquí. Porque yo sé que los cucos no van a la guerra. Porque yo sé que los cucos no van a la guerra. No, no, no, no, no, no. Los cucos no van, no van a la guerra. No, no, no, no, no, no. Los cucos no van, no van a la guerra. A ver, Fidel, ven para acá. A ver, Guanato, afírmale aquí. Que quede lista, la lista enseña. Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear. Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear. A ver, Raúl, ¿qué es lo que pasó? Que Cuco está listo y también quiere ir. Que trae metralleta y se quiere subir. Tiene miedo, pero quiere ir. Tiene miedo, pero quiere ir. Que los cucos no van a la guerra. Porque yo sé que los cucos no van a la guerra. No, no, no, no, no, no. Los cucos no van, no van a la guerra. No, no, no, no, no, no. Los cucos no van, no van a la guerra.